Te decía que efectivamente lo que disparó el libro fue la pregunta esta que vos formulás, ¿cómo podía ser que ante tal descalabro económico y social no pasase nada, entre comillas, como se solía decir? Ahora la gente está, obviamente, todos estamos enfocados en la contienda electoral, ¿no? Pero, y entonces esa pregunta, digamos, ha disminuido en su intensidad. A pesar de que el descalabro económico sigue, se profundiza, etcétera. Y la respuesta que yo encontré y que investigué tiene que ver con el funcionamiento del sentido común y cómo planificó el macrismo lo que ellos denominaron la batalla cultural, es decir, el apoderamiento y la captura de ese sentido común. Ahí, Saúl, ¿qué rol crees vos que cumplen, por ejemplo, con este sentido común los medios de comunicación hegemónicos, quizás? Sí, efectivamente, digamos, no podría, digamos, existir esta captura sin lo que se suele llamar en forma, digamos, extendida, blindada, o el trabajo, habría que decirlo, arduo de los medios de comunicación hegemónicos en las redes, etcétera, para que este sentido común se extienda. ¿Qué es el sentido común? Cuando estamos hablando del sentido común, estamos hablando un poco, digamos, a contrapunto de lo que se denomina generalmente ideológico, es decir, en este caso, programas económicos, programas sociales, etcétera. Estamos hablando de creencias extendidas en una sociedad y tienen la capacidad de atravesar justamente ideologías, segmentos sociales, culturas diversas. Por eso lo de común, lo común, el sentido común no refiere solamente a lo simple de ese sentido, sino efectivamente a esa capacidad de que tiene de pertenecer a la comunidad, en extensión a una comunidad. Y lo fundamental es que esas creencias, que tienen que ver con criterios morales, además, formas de pensar, etcétera, están enraizados muy fuertemente en la emocionalidad, es decir, el odio, la envidia, el miedo, el deseo de poder, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando se acude, digamos, al sentido común, se está acudiendo a esas creencias ancladas en esa emocionalidad. Hablando directamente, digamos, en palabras quizás de Durán Barba, como decía, respecto de la contienda que se viene, va a ser entre la decepción que Macri causó a partir de sus promesas y el miedo que supuestamente, y no tan supuestamente, se detiene, digamos, a la candidatura, inclusive a vice de Cristina, ¿no? Fernández de Kirchner. Esa es un poco la idea. Entonces, lo que yo hice en el libro, córtenme cuando les parezca que estoy diciendo un poco. El libro lo que hace es trabajar en tres dimensiones. Una, historiar, digamos, cómo hizo el macrismo, digamos, este trabajo. Y realmente lo primero que nos sorprende muchísimo es que este trabajo, lejos de ser algo improvisado o ideas que van surgiendo, estuvo, digamos, de alguna manera planificado por equipos que se constituyeron por ahí del 2004, 2005, es decir, que para el 2015 ya tenían 10 años de trabajo cuando se impusieron en las elecciones a presidente. Entonces, acá no hubo ninguna improvisación, es un trabajo muy puntilloso que se llevó a cabo. Esa es una dimensión, la histórica. La segunda dimensión tiene que ver con el sistema de valores, es decir, qué sistema de valores se quiso imponer en eso que se llama la batalla cultural. Y efectivamente desarrollaron una cosmovisión, así lo denominan ellos, y es correcto, es decir, una manera global de ver el mundo que se quiso imponer. Y que en parte se logró imponer y se hizo como conversación entre la gente. Y la tercera dimensión de la que me ocupo es que en realidad lo que impusieron fue un sistema de gestión y de gobierno que yo denomino cinicracia. Porque efectivamente tiene que ver con el cinismo, pero en este caso no es tomado como un insulto, como que efectivamente miente constantemente, etcétera, no es esa la idea, sino explicarlo en forma discursiva y también explicarlo como forma de gestión, cómo funciona el cinismo como forma de gestión de gobierno. Bueno, ese es un capítulo en el que se desarrolla muy puntillosamente esta forma de gestión discursiva que permite entender que acá hay todo un trabajo muy importante que le permite asegurar al macrismo frente al descalabro, como decíamos al comienzo, económico, de cualquier manera una potencia bastante importante en el campo comunicacional. Pero como ustedes decían o insinuaban, obviamente bajo la anuencia, protección, etcétera, de los medios hegemónicos, ¿no? Saúl, pensando en la parte histórica de cómo se va construyendo esta conquista del sentido común, los números, por lo menos sacándolo así en abstracto, algunos números, lo que es el índice de pobreza, el riesgo país que se vuelve a hablar, son números en un punto parecidos a los números que atravesaban el 2000-2001, digamos que tuvo un desenlace distinto, digamos, porque hubo una construcción también de sentido común distinta. ¿Vos crees que hubo, digamos, la recomposición en institucional también ayuda en un punto a esta construcción de sentido común, el decir, el que podamos llegar a pensar, bueno, el año que viene hay elecciones, o este año hay elecciones y tal vez con eso cambiamos? Bueno, efectivamente, digamos, influyeron en este sentido común muchas cosas. Y efectivamente una de esas es la idea de que estamos viviendo una etapa democrática en que determinados tipos de cosas se pueden hacer y otras no. Lo que sucede es que efectivamente, digamos, ¿qué es lo que busca, digamos, este modo de gestión que yo llamo sinicracia? Por un lado, un cierto disciplinamiento, porque no se trata solamente la creencia en que efectivamente hay una necesidad de respeto, digamos, por el otro, por nuevas reglas en el funcionamiento, porque efectivamente hay un caos bastante extendido. Y a veces se respetan y otras veces, por el contrario, no se respetan absolutamente, como es el caso de la relación entre la política y la justicia. Pero sí es cierto que, a diferencia del 2001, existen determinadas creencias generalizadas institucionales que tienen que ver con la democracia, y eso es una ganancia para la democracia, que efectivamente, digamos, deben ser respetadas. Y eso, digamos, fue avalado por la dirigencia social, que impidió, entre otras cosas, ayudó, digamos, a que el estallido no se produjese, ¿no es cierto? Eso es parte del sentido común, y tenés razón. Eso es parte del sentido común que se ganó, y eso es importante. Pero lo que se ganó fundamentalmente es un sentimiento que se generó en la sociedad, ahora, a diferencia del 2001, de, podríamos llamar, de desasosiego, es decir, de desesperanza en un punto, de desamparo, de tristeza, de que no se puede, y entonces eso llevó a explicar en parte el no estallido. O sea, la sinicracia lo que lleva en su vientre efectivamente son tres cosas: odio en la sociedad, la famosa grieta, entre comillas, lo pongo entre comillas, yo no estoy de acuerdo en el uso de ese término, el desasosiego, por otro lado, ¿no es cierto?, además del odio, y el disciplinamiento, es decir, que la gente dice, bueno, nos tenemos que comportar de tal manera. Esos son los logros, entre comillas, del macrismo en relación a lo que está sucediendo. Por eso no hubo estallido. Una cuestión más en relación con esto de la sinicracia, que me parece que está bueno como para desmenuzarlo. Hay también cómo ves vos la modificación que tiene también el capitalismo, por ejemplo, con la uberización de la economía, esto de las plataformas, ¿no? Y todo un discurso del emprendedurismo que ha tenido también el gobierno de Cambiemos en una forma de individualizar la crisis, como diciendo, nada, si querés salís de esta, solo, no te organices, ¿no? Es como que cada uno busque su salida. ¿Crees que ahí hay un aprovechamiento de esa modificación de la economía? Totalmente, totalmente, porque en realidad eso también es parte del sentido común. Hay un capítulo que yo dedico al sistema de valores, y después a otro capítulo a la operacionalización del sistema de valores que imprimen. En realidad ahí hablo como de unos 30 y algo frente a algo de valores, los que han trabajado muy fuertemente. Uno de ellos tiene que ver efectivamente con esta idea de que vos sos, todos hablamos mucho sobre esto, ¿no? Sobre la responsabilidad y que cada uno tiene por fuera de lo social, sobre lo que ocurre, es decir, la autoculpabilización. Si a vos te va mal, tenés que revisar qué hiciste mal para que te vaya mal. Y eso está articulado muy fuertemente, obviamente, a una idea de individualismo que no es propio, obviamente, de la sociedad argentina, sino es propio de la sociedad global y de una tendencia cultural de época. Y basada en esa tendencia cultural de época es que se desarrolla esta idea de que es tu responsabilidad. Como digo, no es propio de la sociedad argentina. Y por otro lado, muy fuertemente con esto, y juegan en tándem, es la idea de incertidumbre. La idea de vivir la incertidumbre como parte natural de la vida, lo ha dicho Esteban Burrich, o él lo ha dicho textual, la incertidumbre como libertad. Es decir, hay mucho cinismo en eso. Digamos, la idea de que si vos vivís en la incertidumbre total de qué te va a pasar, bueno, en realidad eso lo tenés que vivir gozosamente como parte de tu propia libertad. Y es tu responsabilidad saber qué hacer frente a esa incertidumbre y encontrar tu camino. O sea, es tu responsabilidad. Bien. Ahí nos escuchó la última palabra. Que decía que justamente la idea de ser incertidumbre, claro, lleva a la idea de que es tu propia responsabilidad lo que te sucede en la vida. Claro. Y eso lo han logrado imponer muy fuertemente y en muchos aspectos, en lo que tiene que ver con la falta de trabajo que podés tener, en que hayas perdido el trabajo, inclusive en las cuestiones de las tarifas, si vos en realidad efectivamente, digamos, estás pagando la tarifa que estás pagando ahora, en realidad porque aceptaste de alguna manera, la sociedad toda, pero vos en forma personal, de que efectivamente, digamos, pagaste una tarifa absolutamente regalada, lo que se supone, lo tenés que suponer, de que eso es absolutamente injusto. Eso es parte del sentido común. Las cosas valen y hay que pagarlas. Se dice, justamente el sentido común se vale de creencias muy simples, muy conformadas dentro de una comunidad, y por lo tanto tiene esa capacidad de penetración. Saúl, bueno, obviamente, para cerrar esta idea, siempre la responsabilidad, digamos, es tuya. Y efectivamente eso no hace más que generar, más que una explosión, que no la generó, una implosión. Es decir, una implosión hacia adentro, personalmente, hacia adentro de la familia, etcétera, a buscar cuáles son aquellas fallas que efectivamente hace que uno, digamos, no tenga el éxito que debería tener, o no lo tiene porque no lo puede tener. Claro. Esa es un poco la idea. Buenísimo. Saúl, para quienes estén escuchando y tengan ganas de conseguir tu libro, La Conquista del Sentido Común, ¿cómo lo pueden hacer aquí, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata? Mirá, yo sé, la editorial me comentaba ayer, lo empezaron a distribuir hace dos días o tres, no sé, llegó a la librería hace dos días, acá en la capital. Lo tiene Jenny el Ateneo. Bien. Hago nombre propio porque sí. Me entiendo que me lo estás pidiendo. Sí. Jenny el Ateneo lo ha recibido, no sé si ya llegó a La Plata, y fundamentalmente esa cadena que es importante, y también distintas librerías, no sé exactamente cuáles en la Ciudad de La Plata. Capital, sí, tenemos esa esas. Cadena la tiene, está. O está por llegar en estos días, tiene que estar llegando. Espectacular. ¿Y algún contacto de la red social para quienes te quieran seguir o ver cómo, si escribís algo nuevo o alguna que otra publicación? Bueno, mirá, pueden entrar en Instagram, que se está manejando una cuenta que tiene que ver efectivamente con este libro, que realmente no me acuerdo ahora exactamente cuál es, Saúl Feldman. Bien, si lo buscamos. Saúl Feldman, lo van a encontrar. Ahora hacemos inteligencia y buscamos por ahí. Bueno, por favor. Dale. Bueno, Saúl, muchísimas gracias por tu tiempo y por dar estos debates también. Bueno, muchas gracias a ustedes realmente por interesarse por el tema, que me parece, perdón, agrego esto nada más, que lejos de perder vigencia, porque hablábamos de por qué las cosas no pasaron, pasa a tener vigencia ahora en plena, digamos, campaña electoral, porque entiendo de que no se va a jugar simplemente, como toda campaña electoral, en ideas acerca de cuáles van a ser los proyectos económicos y sociales, sino justamente en el campo del sentido común, que va a ser la rendija a partir del cual se va a lograr, digamos, persuadir a la gente acerca de alguna alianza u otra, ¿no?